Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? ¿Escuchas Mundofonías? Así que muy bien, seguro que sí, porque pues hoy es este programa que hacemos Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigani, que se dedica a explorar en músicas maravillosas de todo el planeta, como la música que abría esta edición. Música que llega desde el norte de Grecia, desde la región de Tracia, una región que está compartida por Bulgaria, Turquía y Grecia. Y de la parte griega llega este grupo, Ebritiki Sigia. Hemos oído la pieza Omigli con motivo de su participación en la feria Womex, esa feria de músicas del mundo itinerante que ha tenido lugar del 24 al 28 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria, administrativamente España, aunque geográficamente correspondería más bien a África. Y abrimos el programa con ellos, con Ebritiki Sigia, como decíamos, música que llega desde Tracia con su gaita tradicional y con esta combinación también con un teclado vintage. Curiosa mezcla y poderosa de acústica y electrónica en este grupo griego que pudimos disfrutar en esta edición del Womex recién acontecida en tierras canarias, y es que de eso va a ir el programa, de eso está yendo la edición de hoy de Mundofonías. Vamos a repasar algunos de los momentos que disfrutamos por allí. Ya sabéis que Mundofonías está presente en esta feria global, que es la más importante de las que se celebran en el planeta, y desde el año 2011, pues ahí estamos sin faltar en ningún solo momento, y también desde hace unos cuantos años siendo medio colaborador de Womex. Vamos a quedarnos con otra experiencia que pudimos vivir en directo allí en Las Palmas, como fue esta gente de raíces caboverdianas, Tabanca. Graciado. Chong, Estás escuchando Mundofonías en esta edición. Nos estamos fijando en la música que ha sonado en directo en el WOMEX. La verdad es que son un montón de conciertos, de showcases, como se suele decir, de presentaciones, de actuaciones cortitas, unos 45 minutos, que también se solapan unas con otras. Es complicadísimo asistir a todas. Dicen que hay un personaje mitológico que suele darse grandes paseos y ver un poquito de cada una, pero no deja de ser una leyenda, creemos. Así que cada uno se hace un poco su itinerario, intentando descubrir a los grupos que no ha visto anteriormente o también tirando hacia lo que más le gusta. Este grupo no ha sonado previamente en Mundofonías, lo hemos descubierto en esta edición de WOMEX y suena así de estupendamente. Tabanca, gente de raíces caboverdianas, pero viviendo en Holanda, con un invitado especial, como es Chando Graciosa, cantante que suele actuar en la formación del mítico acordeonista Vittori. Aquí les escuchábamos con esta pieza titulada Funkavok, que es una muestra de lo que nos hicieron vibrar y bailonguear en su actuación en Las Palmas de Gran Canaria. Pues así fue, pero previamente hubo un concierto inaugural, una gala de apertura de esta feria, que tuvo lugar el miércoles 24 y en el que hubo una serie de artistas españoles y también de otros orígenes, como por ejemplo este grupo de Barcelona, Aurora. Ellos presentaron su propuesta de flamenco combinado con jazz y con instrumentos eléctricos y con un bailaor que para mí fue la delicia de la noche. Y en general el equipo de Mundofonías está de acuerdo en que este grupo fue la delicia de una noche que no nos satisfizo, la verdad, musicalmente ni artísticamente, ni tampoco conceptualmente, ya que algunas músicas no tenían mucho que ver con eso que se entiende por músicas del mundo, que aquí no lo entendemos como un estilo, ni mucho menos. Sabemos que es una grandísima diversidad, pero siempre tiene que tener alguna raíz musical en algún lugar, y en algún momento eso se perdía. Y quizá hubiera que haber tenido un poquito más de ojo con la calidad artística de alguna de las propuestas. Desde luego, no es el caso de Aurora, músicos que provienen del Taller de Músics en Barcelona, con una formación y un nivel altísimo y una gran presencia escénica, como comentaba Araceli. Tienen un disco y además les vamos a escuchar con una pieza bastante original, porque vamos a ir cantar más o menos flamenco, pero en latín y en italiano, y nada menos que a los poetas Ovidio y Dante. Thank you. nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia, giustizia, non sei il mio alto fattore. Giustizia, giustizia, non sei il mio alto fattore. Música tan curiosa, ¿pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Sigues en Mundofonías y seguimos repasando la última edición de WOMEX, la Feria de las Músicas del Mundo, un encuentro profesional también con una parte importante de la programación abierta al público y que en esta ocasión ha tenido lugar en Las Palmas de Gran Canaria, con presencia importante de artistas canarios, como por ejemplo este proyecto llamado Timples y otras pequeñas guitarras del mundo, en el que encontramos a cuatro artistas canarios, que son Altai Páez, Bessel Rodríguez, Germán López, que además fue el hilo conductor de la gala inaugural mencionada anteriormente, Jonathan Campos, Leandro Ojeda y Yone Rodríguez. Les hemos oído con esta pieza, Folías Swing. Por allí vamos a continuar con otra de las propuestas que pudimos disfrutar en este WOMEX de Las Palmas de Gran Canaria, desde el Congo, con esa rumba congoleña tan sabrosa. Asistimos al concierto de Bacolo Music International. Banque cabarue, como cabaki viejo, oh banque cabarue mama, como cabaki viejo, bana bangale mawe, como cabaki viejo, bana baimpila, como cabaki viejo, oh bana bamumbele, como cabaki viejo, bamikilite, como cabaki viejo, banque cabarue, como cabaki viejo, oh banque cabarue mama. Bati balinga kampia kate mama, bango balinga kaka kambongo, utibi winde mikarando, utibi winde itulite, mwani mokonyo kolo pito konyo, natomela yolo pango kaka pamba, natomela yolo batire kaka ndenge momo. Natopela ba wa kinyo so zero, nini mo konyo kolo miso bonya, yawe ya salami no kona biso, oh baka kabaruwe mama, oh baka kabaruwe mama, oh awe la boruma e, awe la boruma e, mama e awe la boruma e. Jean-Pierre Nimi Le quoi industriel banque cabaroue. Hemos escuchado esta música que nos traía Bacolo Music International, es el grupo que nos visitaba desde la República Democrática del Congo, llevando el legado de los precursores de la rumba congoleña a partir de esa edad de oro en los años 40, 50, etcétera, etcétera. La pieza que hemos oído era Abuela Boruma y durante la actuación de Bacolo Music International cayó un pequeño chubasco que nos mojó un poquito, pero que enseguida escampó y nos dejó seguir disfrutando de esta estupenda música congoleña. También en esta edición de WOMEX ha estado presente la artista haitiana, aunque afincada en Francia, Moonlight Benjamin, con su voz poderosa y una propuesta altamente electrificada. C'est sous même trace dont on a pu marcher.

Seguimos en Mundofonías y seguimos repasando esas músicas que han sonado en directo en el Womex. La música en directo es parte de lo que ocurre en el Womex, sobre todo por la tarde-noche, también en algún concierto diurno dentro de lo que es una feria donde se reúnen miles, literalmente miles de delegados internacionales. Yo creo que son en torno a 2.700, por ahí está la cosa, de gente venida de los 5 continentes, gente que trabaja en festivales, en promotoras, en agencias musicales, sellos discográficos, artistas, periodistas, que de alguna manera convergen para conocerse mutuamente, colaborar. Por supuesto, los músicos y los promotores obtener conciertos en los diversos festivales. En fin, pues intercambiar todo este torrente de musicalidad y de oportunidades. El Womex, que como decimos, viaja de ciudad en ciudad. Este año ha estado en Las Palmas de Gran Canaria, pero al próximo se va justo bien al norte y al fresquito, a Tampere, en Finlandia. Y no muy lejos de allí está Polonia, de donde venía el grupo que acabamos de escuchar, que también nos presenta esta experiencia a partir de las músicas populares polacas, aderezadas con diversas experimentaciones y sonoridades añadidas. Es el grupo Odpoczno que nos acercaba en esta pieza Kowboj w Kalinie, otra de las propuestas que también pudimos disfrutar en este Womex 2018 en Las Palmas de Gran Canaria. Pues en los conciertos diurnos estuvo, por ejemplo, este grupo bretón Endiaz, que hizo una espléndida actuación en cuarteto, y a quienes escuchamos ahora con esta pieza, La Gabelesian, que puede ser que tenga algo que ver con François Rabelais, el autor de Pantagruel y de Gargantúa. Thank you. Sigues en Mundo Fonías y seguimos repasando esta última edición de WOMEX, esta feria profesional itinerante que ha tenido lugar en Las Palmas de Gran Canaria, como decíamos, entre el 24 y el 28 de octubre. Y oíamos al grupo En Días, este cuarteto de Bretaña, que hizo las delicias en uno de esos conciertos matinales. Bueno, a eso de la una del mediodía, más o menos. Y bien que las hizo, para mí fue uno de los conciertos más disfrutables que pudimos degustar en esta edición del WOMEX desde Bretaña, Díaz, como también lo fue el de estos multilugareños que proceden de Londres. Y es que en su música ellos proclaman que hacen music from manywhere, música de muchos sitios, inventándose una palabra que realmente no existe en inglés, manywhere. Existe anywhere, algún lugar, existe somewhere, en algún lugar también, existe nowhere, en ningún lugar, pero manywhere, bueno, pues ellos lo han inventado y además la gente del propio WOMEX se la ha apropiado para hablar de, bueno, pues un poco el espíritu de esta unión de músicas tan diversas que vienen de tantos lugares, de manywhere. Así que vamos a escuchar a The Turbans. En realidad ellos vienen de Londres, pero hay gente de manywhere, de muchos lugares, que allí se congrega.

también dentro de los momentos más destacados para nosotros de este Womex ha estado el concierto de Gulasa, ese grupo llegado desde Israel, aunque inspirado en las canciones de las mujeres judías de Yemen, que actuó el viernes a las 12:30 de la noche, en una noche que dejó, pues yo creo que a todo el público que estaba allí, pues en éxtasis prácticamente. Un concierto muy hermoso en cuanto a su puesta en escena y su música también. De este grupo, como decimos, Gulasa, del que hemos oído la pieza Sabibi, dentro de un muy reciente disco, que es su primer álbum completo, porque tenían hasta ahora un EP solamente con 5 canciones. Bueno, y si hablamos de momentos memorables, pues algunos han sido estas maravillosas últimas actuaciones que hemos comentado. Díaz, The Turbans, Gulasa, auténticamente sublimes, pero otro momento sublime fue cuando mi compañera que tengo aquí al lado, Araceli Tzigane, subió al escenario, no para cantar en este caso, que lo hace fenomenal, sino para la entrega de premios que se celebró en el último día, el día de clausura, el domingo día 28, en el auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas. En esa ceremonia se otorgaron los premios del Womex al mejor artista, al Kronos Quartet desde San Francisco, que además estuvieron actuando esa misma mañana, a la excelencia profesional, a Shoshana Kish, trabajadora incansable por la cultura y los derechos de las comunidades indígenas en Canadá, y al mejor sello discográfico, el sello Glitterbeat Records, cuya elección se hace año tras año, desde el año pasado, por la combinación de la Transglobal World Music Chart, esa iniciativa que creábamos hace 3 años, Mundofonías y World Music Central, y la World Music Charts Europe. Pues bien, representando a la Transglobal World Music Chart, Araceli estuvo ahí en el escenario. Y en esta edición de Mundofonías, ¿qué hacemos? De hecho, mi compañera Araceli Tzigane y yo, Juan Antonio Vázquez, nos vamos a tener que despedir ya. Os recordamos que tenéis nuestra página web a vuestra disposición, mundofonías.com, para escuchar todos los programas, revisar su contenido cuantas veces queráis, suscribiros a los podcasts, suscribiros al boletín mensual de noticias. También nos podéis seguir y contactar en los perfiles sociales en Facebook, en Twitter y, por supuesto, en nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com. Aparte de la música que ha sonado, pues habría muchas otras actuaciones que comentar y posiblemente lo hagamos en próximos programas, pero ya nos tenemos que despedir, en este caso con un artista argentino, cuyo proyecto musical descubríamos y os presentábamos en Mundofonías hace no mucho tiempo, Hernán Reinaudo, con su cuarteto, este guitarrista y compositor que nos visita con esta pieza llamada Cuco, desde su disco Neocriollo. Con él nos despedimos hasta la próxima edición de Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte de la galaxia. Como siempre, ha sido un placer. Hasta pronto. Salud. Mundo.